llorar aquel que por salvarnos dio su sangre en la cruz. Soy pecador y sé que al humillarme a él seré salvado y perdonado por Jesús. Salvado y perdonado por Jesús, oh buen Señor, vengo confiado porque has quitado de mi alma el salvarnos dio su sangre en la cruz. Soy pecador y sé que al humillarme